day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the eye? I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Androides paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. Arrancamos una nueva edición. Muy buenas noches para todos, para todas, para todes del otro lado, esa gente bella que está del otro lado. Arrancamos una nueva edición de Androides Paranoides a través del 106.3. Quien les habla, Lucianita Franco, quien me acompaña como cada noche, como cada evento que nos encontramos en estos miércoles. De este hermoso año 2018, mi compañero, amigo Matías Tata Sterkel. ¿Cómo dice que le va, señor? ¿Qué tal, Lucianita? Muy bien, la verdad. Tranquilo, disfrutando de este impasse que nos dejó la lluvia. Viste que siempre somos muy climáticos, muy charla de taxi. Pero bueno, llovió mucho el fin de semana. Se puso también complicado con el tema de inundaciones, muchos... Zonas anegadas en este caso, no abnegadas con B. Anegadas y bueno, lo de siempre, ¿no? Los estados ausentes y, por suerte, muchas organizaciones, mucha gente que se mueve tratando de dar una mano en esos casos, y eso sí es lo rescatable. Pero más allá de lo climático, contento, con un poco ya de nostalgia, ¿no? Encarando nuestra última parte de este hermoso programa. Pero bueno, igualmente con alegría, ¿no? Y como siempre, como todo miércoles, ¿no? Como en este momento en el cual podemos, si se quiere, bajar un poquito la semana, bajar el día, bajar el agotamiento de lo cotidiano y meternos en otra dimensión, para decirlo de alguna manera. Sí, así es. Vamos, estamos ya adentrándonos en lo que es el fin de año, un poco como todo el mundo, ¿no? Estos momentos de juntadas, cena, siempre una buena excusa para tomar algo. El terror del hígado. Es claro, es como, sí, tal cual, es un poco así. Y es un poco así también como nosotros también nos vamos metiendo como en este fin de ciclo de alguna manera, pero falta. Por ahora nos adentramos en este nuevo capítulo de Androides Paranoides, que viene también bastante variado, con unas... bandas, grupos, temas, como un popurrí bastante importante tenemos. ¿Cuál es el tema que vamos a... el que atraviesa hoy particularmente en este nuevo capítulo de Androides? La temática que atraviesa este Androides Paranoides número 19 la denominamos post, ¿sí? Hoy está muy de moda, post con T o post sin T, ¿no? Uh-huh. Con toda la discusión de la posverdad, con la discusión más académica de la posmodernidad, si todavía se sigue dando, ya quedó medio en desuso, lo post sigue siendo como eso que está más allá o un poquito más nuevo que algo, más reciente que algo, o que va más allá que, ¿sí? Y en ese sentido han surgido, digamos, más allá de la precaución que hay que tener siempre con las nomenclaturas o con los géneros, que no terminan haciendo más que por ahí encasillar, uh-huh, ¿no? Las bandas en algún lugar o en otro. Sí ha habido ciertos guiños, ¿no? De creatividad, de experimentación, de cosas nuevas o de mezcla de cosas anteriores que generaron cosas nuevas, uh-huh, y por ahí como tener hasta deslices, ¿no? De lo que uno por ahí se iba acostumbrando, así sea innovador y todo, decir, no, bueno, vamos a agarrar por acá. Y ahí fueron naciendo todo un cúmulo de bandas a las cuales se las nombró post algo. Sí. En algunos casos también después de movimientos muy fuertes. Un caso es el punk, ¿no? Con su corta y profunda duración, y lo que es el post-punk, del cual estamos escuchando, si se quiere de alguna manera, un exponente. Así es. Unos exponentes nacionales. Sí. Suena de fondo Sumo, esta gran banda argentina que nos marcó a más de uno. Esta banda, justamente un poco identificada como post-punk y reggae, una banda que supo mezclar, que supo básicamente mechar varios estilos musicales y que de alguna manera rompió también con esos estereotipos bien marcados y bien identificados, bien diferenciados que había en algún momento, más que nada acá en Argentina, con un personaje tan emblemático y tan particular como lo fue Luca Prodan. Junto con esos grandes componentes que formaban esta banda, supieron de alguna manera marcar como un antecedente a estos inicios de post-punk, de alguna manera, justamente mezclando, bueno, en este caso justo lo que estamos escuchando, Reggae de La Paz, como esta mezcla de reggae, pero con también como mezclas o fusiones también con el punk clásico, digamos, como esas intervenciones que sabían hacer y que sabían como desestructurar de alguna manera al oído de lo que se estaba escuchando en ese momento y que sin duda dejaba como como esa idea de no saber qué estabas escuchando, porque en algún momento podías escuchar una cosa completamente diferente como esto a un tema donde ibas a romper todo, básicamente. Un post-punk argentino muy variado y que tal vez aglutinó tres de las bandas más grandes o más conocidas, sí. Con distintos aspectos y por ahí con distintas influencias, ¿no? Tenemos Soda Stereo, Los Redondos y Sumo. Son tres bandas, sí, que uno, más que nada, los primeros discos los puede meter dentro del post-punk, pero cada banda le hizo un guiño a alguien distinto, uh-huh, ¿sí? Más, sí, que nada, Sumo y Los Redondos le hicieron mucho un guiño a la parte más dark, a los Bauhaus y a Joy Division. Obviamente, sí, ese sonido de bata con delay típico es de Joy Division, uh-huh, lo han dicho públicamente también, sí, en entrevistas. El sonido por ahí de Soda Stereo tiende a irse un poco más para el lado de los Smiths en algunas, uh-huh, cosas, un poco más dulzón, salvando las distancias, ¿no?, y las diferencias. Ese movimiento influenció bastante en lo que fue, y fue también un sonido muy propio de la vuelta de la democracia, sí, en Argentina, ¿no? Y una renovación, uh-huh, de sonido. Sí, Sí, justamente, digamos, esta idea o estas nuevas intervenciones musicales que se hacían de alguna manera dejaban como bien marcado una política cultural o una contrapolítica cultural, digamos, que de alguna manera la sabían o la supieron identificar justamente a través de la música, digamos, esta necesidad de poder expresarse de alguna manera a todo lo que se estaba imponiendo, a todo lo que en ese momento los conflictos sociales y políticos tan duros que habían marcado a la Argentina, digamos, de alguna manera lo sabían expresar justamente en este tipo de bandas que sin duda fueron un poco esos representantes que la gente del público supo identificarse ante un momento tan duro. Las canciones, ya sea de Sumo, de Los Redondos, digamos, con esas letras tan fuertes, digamos, tan contrahegemónicas como contestatarias, esa necesidad de no me callo más, voy a decir todo lo que tenga ganas de decir, básicamente. Un poco ese era el reflejo de estas bandas que empezaron a surgir en ese momento. Y hablando de contestatarios, medio que das el pie para también adentrarnos un poco en una de las otras bandas que van a ir sonando en este primer bloque. Una de esas bandas es una banda canadiense, en realidad es un colectivo de músicos que ha variado generalmente. Empezaron siendo 1, 3, 9, 15. O sea, sí. Una cosa que se ha venido alargando, achicando según los discos, según las intencionalidades de las bandas, y que son casi los pilares dentro de lo que se conoce como post-rock, uh-huh. ¿Sí? Que es muy variado y las definiciones también fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero que tienen más que nada un anclaje en los años 90, a mediados de los años 90. Esta banda que tiene un nombre bastante largo, se llama Godspeed You Black Emperor, algo así como Dios salve al negro emperador, uh-huh. Que al parecer estos músicos canadienses lo sacaron de una película de los años 50 de motoqueros japoneses, o sea, nada que ver. Claro. Y que se caracterizan por, bueno, esta actuación primero como colectivo. Si bien Efrim Manuk es su miembro más conocido, uh-huh. Él dice, yo no me reivindico líder de nada. Son bastante reacios a lo que son las entrevistas y a por ahí esas figuras del rock. Y también lo expresan en los temas, canciones de 10 a 20 a 30 minutos, dos canciones por disco generalmente, que subdividen en movimientos, ¿sí? Uh-huh. Más a una estructura ligada a la música clásica, a la música experimental, que al rock, ¿no? Pero me echan mucho del punk, me echan mucho del rock, de lo que es la vanguard, o músicas más experimentales, el art rock, uh-huh. Y obviamente son instrumentales. Banda especial para poner, digamos, como banda sonora en una película, ¿sí? Juegan mucho con los ambientes, muy minimalistas, no le dan mucha vuelta, digamos, los temas no tienen grandes arreglos grandilocuentes, vuelos así solos, sino que buscan bajo una misma base repetitiva hacer entrar los instrumentos, uh-huh. Y de una manera también libre, ¿sí? No una idea que esté todo puntillosamente, claro, arreglado, que hay muchas bandas de este mismo género que copian un poquito el sonido de Godspeed You, pero se vuelven muy muy pulcras, muy pulidas. Claro. Mientras que esta banda apela más a que sea como casi una zapada, ¿sí? Vamos a estar escuchando dentro de un rato un primer movimiento de uno de sus últimos discos. Banda bastante comprometida, de hecho lo han expresado en varias de sus canciones, por más que generalmente no tienen letras, sí tienen algunos extractos de distintas voces, han colaborado con distintas movidas a nivel internacional, los han confundido de hecho como terroristas, una vez fueron detenidos, salió hasta en un libro de Michael Moore esa anécdota de que fueron detenidos y él mismo diciendo, yo tengo la suerte de no ser un pakistaní o un coreano. Y claro, ser un blanquito niño bonito de Canadá, porque si no... Sí, nadie, no la zafaba. No hubiera estado contando, ¿no? Tal cual. Y de hecho, una de las contratapas, que tal vez es una de las contratapas más piolas que he visto en discos, es de uno de sus discos, Yankee UXO, que es la relación del complejo industrial militar estadounidense con todas las grandes empresas discográficas, algo de lo que siempre hablamos acá, que es ese atentar, ¿no? De muchas bandas independientes, de lo que es el indie contra las grandes empresas. Bueno, acá está expresado cómo está relacionado quienes organizan las grandes guerras a nivel mundial con todas las empresas discográficas. Muy buena contratapa y también una forma de entender por qué después los detienen, ¿no? Claro. Bien, seguimos. Seguimos, porque viste que variamos mucho, vamos y volvemos. Vamos y volvemos, es así. Sí, vamos y nos volvemos otra vez al conurbano bonaerense. Porque la banda que vamos a escuchar, que también trajimos para escuchar, es una banda que en algún momento estuvo en los estudios de Radionauta, estuvo formando parte de los que en algún momento fueron los sonidos prevalece que organizábamos dentro de esta hermosa casa. Estamos hablando de Las Diferencias, un trío de la zona oeste de Buenos Aires, que de alguna manera juega un poco con esto, como un garage medio sucio, como un punk blues, digamos, como que van medio por ese camino. Tienen como mucha base de blues, pero mezclándolo un poco con lo que es el garage clásico, de alguna manera. Obviamente marcados como influencias que se notan, digamos, en lo que son las canciones, como Color Humano, Pescado Rabioso, Manal, como que vienen de ese camino, digamos, de alguna manera. Y si bien es una banda que por ahí habla más de, o las canciones están como más identificadas sobre historias de vida, desencuentros y ese tipo de cuestiones, siempre está como esta sensación como un poco medio oscura, un poco medio de tensión, digamos, que es algo que lo caracterizan. La voz del cantante, digamos, también tiene una voz como muy peculiar, muy particular, como medio rasgosa, medio ahí rasposa. Aginebrada. Sí, un poco así. Y que de alguna manera, bueno, marcan un poco esta necesidad de jugar un poco con estos sonidos, con estas bases de lo que marcó en algún momento el rock nacional, y se animan un poco a fusionarlo en lo que es este trío que deja bastante que hablar. Es un trío que tiene mucha fuerza, mucha presencia también. Así que, nada, si te parece, arrancamos. Arrancamos con un poco de musiquita. Entonces, metemos dos temas. Primero, vamos hasta Canadá, escuchando un poco de Godspeed You Black Emperor haciendo Voices Hang, parte 1, obviamente, dentro de todo el movimiento. Si no, nos llevaba un programa entero. Y después, Las Diferencias haciendo No Termina Más. Thank you. vas a perder, pero ya no sé qué hacer, porque no sé quién lo pudo esconder. Androides paranoides. Por debajo del resto. Seguimos acá en Androides Paranoides orquestando un poco y coordinando con nuestro mago mariscal de las botoneras, de las perinolas, Juanchi Roots, que hoy fallamos y no le dimos su debida presentación. Sí, malísimo lo nuestro. Que nos acompaña cada miércoles. Sí. La verdad que error fatal. Pero para no seguir errando, dijimos... ¿Qué nos compete cuando empieza cada segundo bloque de Androides Paranoides? y son, obviamente, Lucianita, nuestras vías de comunicación. Así es. Porque para toda esa gente que está del otro lado, que está escuchando y sintetizando el 106.3 y tiene ganas de contar algo, de comentar, de expresar, de opinar, me gustear, lo puede hacer a través de todas nuestras redes sociales. Tenemos vías telefónicas a través de... Analógicas. Sí, analógicas. A través del 451-69-17... O si nos querés mandar un mensajito de texto, un audio o lo que tengas ganas de mandar a través del WhatsApp al 221-670-5190. Ahí nos pueden enviar mensajitos y compartir todo lo que tengan ganas de compartir, opinar, mandar temas, posibles temas, lo que tengan ganas. Y también tenemos redes sociales, como por ejemplo... ¿Cómo por ejemplo? Sin repetir y sin soplar. Ah, me mataste. Tenemos Facebook. Tanto de Radionauta, que es Radionauta, como de Androides Paranoides, que es Androides Paranoides. ¿Sí? Tenemos Instagram, que de Radionauta es Radionauta 106.3, y que de Androides Paranoides es Androides Paranoides. Y Twitter, que de Radionauta es Radionauta FM, y de Androides Paranoides no hay ninguno porque no tenemos Twitter. No tenemos. Somos así. No les interesa Twitter. No nos permite hacer muchas cosas. No podemos todo. O sea, manejar todas las redes sociales, chicos. Es imposible. Chau. Tienen un montón. Se pueden comunicar por un montón de las redes sociales. Así que háganlo. Este es el momento, señora, señor, que está del otro lado. Líneas rotativas. Líneas rotativas a partir de ya. Se abren en este preciso momento. Y ¿qué? Seguimos metiéndole post. Y bien quisiste preguntar, sí, y ahí lo pisamos. Ay. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Una banda habitué del programa. A ver, tanto en el circuito indie como en las temáticas que atravesamos, siempre supo encajar bastante bien. ¿Sí? Se ha mimetizado bien con las distintas temáticas. Estamos hablando de Stereolab. Uh-huh. Banda ahí anglo-francesa, para decirlo de alguna manera. Sí. Y una de las primeras bandas a las que se consideró o se llamó post-rock. Uh-huh. Sí. Dijimos, pasamos el bloque pasado, el bloque anterior, hablamos de Ghost Pidew, ahora hablamos de Stereolab. Las bandas de post-rock generalmente son muy distintas entre sí. Si uno, alguna persona llegó a escuchar Sigur Rós, los islandeses, son otro estilo. ¿Sí? Es un, digamos, si bien hay toda una serie de bandas que son bastante similares, Y descubrimos que parte del género es bastante como reducido a ciertos guiños, a cierta utilización, al ser generalmente instrumentales. Hay otras bandas que varían demasiado. Sí. ¿Sí? Uno de esos casos es Stereolab, banda que ya hemos hablado demasiado, no vamos a redundar. Tienen una mezcla bastante variopinta, mezcla un poco de lounge con lo que es el easy listening, sería como... La música de fácil escucha, propia de los años 50, 60, algo del crowd rock, que hablaremos en algún momento, el pop de los 60, y un uso que se escucha muy de fondo de los sintetizadores Moog y órganos eléctricos, los Farfisa, los Vox, los clásicos, los teclados analógicos, que son una característica propia de la banda, lo mismo que ese dueto de voces que componen Laetitia Sadier y... Mari Hansen, ¿sí? Y la ya fallecida Mari Hansen, banda que hace mucho que nos tiene esperando un posible disco, un posible retorno, pero se hace ahí esperar, desear. Se hace esperar. Y bueno, también una banda bastante comprometida, digamos, con un fuerte mensaje marxista y también muy ligado a una corriente político-cultural que es tanto el surrealismo como la internacional situacionista, que es una cosa bastante compleja y digna de quien quiera entrar a investigar bien de qué se trata. Pero para no redundar, vamos a seguir un poquito más con un poquito más de música, porque tenemos un montón, ¿no, Lucenita? Sí, tenemos un montón, y siempre nos terminan pisando los talones la gente de todo, la bicicleta. La vida. Sí. Más o menos. Sí, Seguimos, porque tenemos mucho para en esta nueva edición de Androides Paranoides. Otra de las bandas que ya también la hemos nombrado en alguna oportunidad, porque nos gusta, porque, bueno, no sé si a todos, a mí particularmente me gusta. Y porque tiene que ver con el nombre del programa, porque, vamos a decirlo. Claro, a ver, bueno, también un quienes poco. Están del otro lado ya se dieron cuenta hace tiempo. Sí, tal cual, básicamente, sí, estamos hablando de Radiohead, de los cabezas de radio, básicamente, nada más ni nada menos, porque también es una banda que supo incursionar bastante en lo que es el rock alternativo, digamos, todo lo que tiene que ver con el art rock, la electrónica, digamos, estas fusiones o estas nuevas apuestas que supieron hacer a partir de también un poco de sus bases de punk, digamos, que de alguna manera la tenían o la tuvieron, y que sin duda supieron cómo ir más allá, jugársela y justamente mezclar un poco todos estos tipos de sonido y más que nada ser bastante eclécticos en cuanto a los discos, en cuanto a las canciones, digamos, en cuanto a las formas de presentarse. Si bien hoy en día es una banda que se caracteriza por más que nada por un ritmo bastante mucho más electrónico, digamos, vinculado mucho más a la psicodelia y un sonido más o menos caminando por ese lado. Es una banda que de alguna manera supo incursionar en todo lo que tiene que ver con lo alternativo, lo electrónico, la distorsión, básicamente, que es algo que justamente, más que nada, los primeros discos también se nota mucho más, y que de alguna manera fue variando en cuanto a sus discos, digamos, como de alguna manera cada disco marca como un crecimiento, como una diferencia o una búsqueda también de sonidos particulares o de un sonido diferente, y por eso de alguna manera también nos pareció oportuno poder traerlos al programa del día de hoy. Vamos a estar escuchando algo de Radiohead en minutos nomás. Banda que también algún atrevido se animó a decir que tiene guiños o pizcas de post-rock. ¿Sí? Y sí. De hecho, a ver, si nos ponemos bastante técnicos en esa variopinta que es el post-rock, podría entrar tranquilamente. Pasa que los inicios y también la relativa, digamos, fama o masividad que alcanzó Radiohead hizo que por ahí se la aglutinara más como una banda de rock un poco rarita. Sí, sí, un poco fueron así, digamos. Y bandas que por ahí, hay muchas bandas de post-rock que realmente suenan muy similar, parecidas a Radiohead, y no, son post-rock, claro, porque son cuatro flacos que lo miran sus familiares nomás. Sí. Y entonces, bueno, si no lo escucha nadie es post-rock, si lo escucha todo el mundo es Radiohead. Sí, tal cual, es un poco así. Por eso siempre decimos esto de lo caprichoso que son algunas veces los géneros, igual era un buen motivo para pasar todo este tipo de bandas. Pero no solo nos quedamos con Radiohead, ahora vamos a otro post que por ahí nos va a anticipar un poco después más a la onda metalera que viene en el próximo bloque, que es el post-hardcore. Uh-huh. ¿Sí? Género que surge más que nada a fines de los 80. Una banda muy fuerte dentro del post-hardcore son uno de los creadores del hardcore, o por ahí una cabeza creadora del hardcore, que es Ian MacKaye, que es el creador de Minor Threat, que luego crea Fugazi. Uh-huh. Que además ese post-hardcore se empezó a llamar también emo. ¿Por qué esto de emo? Porque rompía la estructura del hardcore, que era muy panfletaria, muy directa, de poca melodía y de temas cortos, hacia temas un poco más melódicos y con, si se quiere, letras un poco más apelando a la profundidad individual de las personas y no tanto a los problemas sociales. No tanto en Fugazi, que siempre refrescó bastante la realidad social, sino más en otras bandas de la generación, una de esas vamos a pasar, que es Sunny Day Real Estate, banda de principios de los 90, que nació al calor también del grunge, formada por Jeremy Enix, a la voz, con una voz muy quinceañera, lo vamos a reconocer. Es un pibe, la voz que tiene. Y otros músicos que luego de separados le dieron forma a lo que fue Foo Fighters junto con Dave Grohl. Uh-huh. Mientras que Enix siguió en una carrera solista, la cual tuvo un éxito, digamos, solo para entendidos. Mientras que sus ex miembros Generalmente el solista que es vocalista, para el detalle, ¿no? Es el que se hace famoso a posteriori cuando hace su carrera solista. En este caso fue al revés. Sí. El solista fue por un camino, por un derrotero ahí de una fama bastante acotada, mientras que los músicos que completaban la banda llegaron a, bueno, al reconocimiento, sí, tal cual. Sí. Entonces, Sunny Day Real Estate, un post-hardcore, digamos, muy melódico, pero con mucha fuerza también y mucha potencia, pero en un nivel más bajo de lo que vamos a escuchar más adelante, ¿sí? Que es el post-hardcore más noventoso de fines de los 90. Esto es principio de los 90, todavía hay mucho guiño al grunge. Así que, bueno, no damos más vueltas con la con nombres y con información. Pasamos directamente un poco a la música. Vamos con un clásico de Ray, con una banda clásica, como Radiohead haciendo Just, y luego pasamos a Sunny Day Real Estate haciendo Eight. Androides paranoides, desacostumbrando sonidos. haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. En Androides Paranoides y nos vamos metiendo un poco en esta arena un poquito más movida, sí. Más, con un poco más de... Más pesada la arena, ¿no? ¿Sí? Sí, nos vamos metiendo por ahí. ¿Qué estamos escuchando, Lucianita? Estamos escuchando Parkway Drive, una banda australiana de metalcore procedente de Nueva Gales. Del sur de Australia, formada allá por el año 2002, canción que forma parte de uno de los últimos discos de la banda y que de alguna manera es una banda que fue como mezcla, como evolucionando un poco en el sonido, digamos, si bien siempre se caracterizó justamente, bueno, igual las dos bandas, para aclarar una dos bandas que vamos a estar escuchando tienen que ver con este tipo de sonido, digamos, son dos bandas identificadas por ahí en el ámbito de del metalcore y que de alguna manera Parkway Drive supo ir como, no sé si evolucionando es la palabra, pero de alguna manera fue como incursionando un poco más en el sonido, un poco más prolijo, si se quiere, si bien siempre dentro de lo que es la categoría, digamos, del metal, de alguna manera en los últimos discos se ven un poco más como esta cuestión más melódica, digamos, como que cambia bastante la voz, las melodías, digamos, como que van un poco más por ese lado, pero siempre, obviamente, incursionando en el ámbito del metal, en este caso del metalcore, una banda que hasta el año 2015 había lanzado aproximadamente 5 álbums con algún que otro EP ahí dando vuelta y que de alguna manera dentro de lo que es los rankings de Australia fue una de las bandas más reconocidas, digamos, dentro del ámbito por la trayectoria que fue tratando y que fue marcando justamente a través de los años, los discos, varios de ellos, digamos, más que nada Horizons y Deep Blue fueron discos que de alguna manera marcaron como un poco más el reconocimiento de la banda y que se fue ganando su terreno, fue ganando su público dentro de lo que es el ambiente y dentro de lo que es también Australia, que por ahí también tiene como un público bastante particular, un público determinado. Hay ciertas categorías de bandas que por ahí son como un poco más reconocidas que otras y que de alguna manera cuesta o les ha costado justamente un poco más el reconocimiento, pero aún así Parkway Drive lo logró, digamos, y hoy en día es una de las bandas más reconocidas dentro del ámbito del metalcore, justamente en Australia y a nivel internacional, más que nada. Así que nos vamos a meter con esto que es real, digamos, es el metalcore también un poco yendo más a lo progresivo, uh-huh. ¿Sí? con mucha más variedad, con mucho más uso de guitarra, ¿no? El metalcore sí. Venía siendo, fue al principio, pero mucho más cuadrado, más directo, o sea, más como medio en la beta de Sick of It All, como escuchábamos el programa pasado, mezclado con ese sonido más del último Pantera, así como claro. Machacante directo. Sí. Y estas nuevas bandas también como mezclando un poco más de melodía, dándole un poco más de juego a la melodía. Uh-huh. Y hablando de melodía, medio que nos vamos a meter también con otras bandas. En este caso, una banda que, digamos, se considera medio entre el post-rock y el post-metal, digamos. ¿Qué es esta variable, digamos? El post-metal generalmente es un subgénero, un subestilo del metal que busca utilizar, generalmente es instrumental, es muy reposado. Escuchamos o nombramos la vez pasada algo de lo que era la música drone o el drone metal. Esta cosa como muy repetitiva, muy medio stoner, así como muy cabizbaja. Y en este caso, digamos, con bandas que apelan mucho a afinaciones extremadamente bajas, ¿sí? Uno escucha como una bola de do menor que casi que no es lo mismo que Korn, que busca como percusionar con eso, sino que acá hace a las guitarras y son guitarras muy bajas porque buscan jugar con esto de las melodías. Melodías minimalistas, sí. Generalmente repetitivas, ¿no? Una estructura que se va a ir repitiendo y va agregando por ahí algún pequeño shade melódico. En este caso, Red Sparrows es una banda que concentra, es como un supergrupo, digamos, de muchas de las bandas de estos géneros. Hay músicos de Isis, que es como la banda, y músicos de Neurosis, que es la otra banda, que son como las dos grandes bandas, que de hecho además formaron sus propios sellos discográficos y en los cuales han fomentado este tipo de géneros y por los cuales ha salido esta banda experimental, los Red Sparrows, que por ahí sí lo que tienen muy característico es el uso extensivo, mucho de esa guitarra llamada pedal steel, que es la pedal steel, es la guitarra famosa que tocan en la música country, que es como una persona que parece estar tocando el piano pero tocando una viola. Sí. Bueno, suelen abusar mucho de esto, de este recurso. Han sacado 3 discos y la banda entró como en un impasse desde el año 2010. Vamos a escuchar un tema perteneciente al primer disco, se llama At the Down and At the Soundless Down, se llama el disco, pero prepárate porque hay que tomar aire para el nombre del tema, que se llama The Soundless Down Came Alive at Cities Became the Mark the Horizon. Es una... No termina, o sea, más. Toda la letra que... Los temas instrumentales, sépanlo. O sea, toda la letra que no está dentro de los temas, de la estructura del tema, está en el nombre de las canciones. Claro. Como los flacos dicen, bueno, no vamos a hablar de nada, le ponemos medio manifiesto comunista. Una pum, oración entera. Claro, una oración entera o un párrafo entero. Un párrafo, tal cual. Al nombre del tema. Sí. Bueno, pero antes de meternos con los Red Sparrows, tenemos una bandita más. Sí, tenemos una bandita más. Que está muy arriba hoy en día. Sí, escala alto en estos momentos. Sí, escala alta en estos momentos. Estamos hablando también, agárrate para el nombre, Killswitch Engage. Killswitch Engage. Digamos, yo creo que la filosofía que hay que tener con las bandas, lo mismo que con los perros. A los perros no le puedes poner victoriano, porque ¿cómo lo llamás? Puede ponerle Cookie, Pipi, Titi. Claro, un nombre fácil, cosa de llamarlo fácil. Las bandas es lo mismo. Sí. Si pones un nombre muy complicado, después, ¿cómo mierda lo llamas? ¿Cómo te acordás? No sé, porque viste que hay bandas que tienen nombres complicados, pero que le encuentran como la vuelta y decís, bueno, listo, chao, le llamás tipo por el sobrenombre, qué sé yo. Sí. El mató. Claro, ponés. Pero no, esta no. Esta es como medio impronunciable y aparte medio imposible de resumir, o sea, de acortar. Killswitch Engage. Sí, los Killers. Esta banda estadounidense de Massachusetts. Banda que ha publicado en la actualidad 9 álbumes de estudio. Un DVD también, un poco contando y un poco mechando parte de su historia. Y que de alguna manera, según lo que dicen las estadísticas de la de Estados Unidos, ha vendido más de 1 millón de discos en Estados Unidos. Una banda que realmente está como picando. Pegando fuerte, sí. Pegando fuerte, sí. Básicamente. Y algunos dicen que son considerados como uno de los fundadores de lo que es el metalcore. Eso estaría como para llamar a algún especialista en... A un metalcoreólogo. Claro, tal cual. Sí, claro, y que nos diga. Y que nos diga realmente si es así o si no. Pero bueno, el tema es que esta banda está realmente pegando fuerte, digamos, como decíamos recién, está dentro de lo que es el metalcore. Es una banda que ha sabido escalar. Uno de los temas que vamos a estar escuchando, en realidad, no es de ellos, sino que es de de Dio, gran band. El creador. Claro. Chicos, ¿qué es que eres? Las pelotas. Dio inventó los deditos en B, chicos. Claro. Contamos la historia fácil. La abuela de Dio se lo hacía a la sí. gente. O sea, y como Dio era nito, shoo, shoo. Y le tiraba la mufa, Era una, a ver, es descendiente de italianos, la Tana, la sí, abuela la de Tana, Dio, la abuela. De Ronnie James Dio, iba por la calle y a la gente que no se bancaba, le tiraba ahí, no me acuerdo qué palabra, pero le tiraba una palabra en italiano y le tiraba como la mufa, ¿no? Era así es. Cosa así de como de vieja chota, ¿no? Pero de vieja. Nace el coso que después, obviamente, siempre está el chiste de que se lo apropia primero Jen Simmons de Kiss. Claro. Lo quiso patentar, pero él no. Él inventó todo. Sí, pero... En un momento, Jen Simmons quiso patentar todo. Hasta, digamos, lo que sea. Hasta un codo. Dice, no, el codo lo inventé yo, antes no existía el codo. Antes era brazo completo. Bueno. No nos vamos a meter con Jen Simmons. Sí, buen recuerdo. Y muy buen homenaje, de alguna manera, a Ronnie James Dio con esta versión de Holy Driver. Así es. Maloquio era la palabra que usaba la abuela. Maloquio. Lo quería buscar porque lo tenía en la punta de la lengua y no me acordaba. Qué genial. Gracias, la abuela, por darnos tanto metal. Gracias, Tana. Bueno, volvamos. Killswitch Engage hace justamente uno de los grandes temas reconocidos de Dio. Estamos hablando de Holy Driver. Gran tema. Y que, bueno, nada, es como uno habla porque tiene que hablar, ¿no? Básicamente, pero sobran las palabras para presentar este tipo de tema, para presentar este tipo de artistas. No vamos a dar de nuevo el nombre del tema de los Red Sparrows. Que es un tema muy largo, pero cuando lo escuchen después lo buscan, ¿sí? Búsquelo como... Empieza el Soundless, así empieza, y después tiene como 25 palabras atrás, y después vamos a escuchar... El manifiesto de... De los Ready. Escuchar un tema de los Ready y un tema de los Killswitch. Sí. Un cover de los Kills. Holy Driver. Y ya nos estamos como prácticamente retirando de este bloque porque nos están pisando la gente de los talones, la gente de Videodrome Proyecciones, que ya está en los estudios de Radionauta. Así que, si les parece, nos vamos a deleitar con un poco de buena música. Tata, yo no sé qué pensás vos, pero para mí ya estamos. Estamos. No es necesario presentarlo. Dale, ahí va. Thank you.

Efectivamente, lo que escuchábamos de fondo se llama Enter the Videodrome, que es uno de los temas de la banda sonora de la película Videodrome, de David Cronenberg, y un poco vamos ya a adentrarnos así con ese tema. Estamos acá con Richard, del Taller de Cine y Filosofía, también uno de los organizadores de Cinema Cuba. Están proyectándonos todos los domingos ahí en el Centro Universitario Azuleño, así que es nuestro invitado estelar para adentrarnos a esta figura que es este cineasta canadiense llamado David Cronenberg. Claro, aprovechando el hecho de que la gente de Cinema Cuba nos ha invitado a nosotros a formar parte de una suerte de especial que están haciendo desde el cinema, centrado en el cine de los 80. Y vamos a estar pasando justamente este domingo a las 19:30 horas, ahí mismo en el Centro Universitario Azuleño, La Mosca de David Cronenberg. Entonces nos parecía como una buena ocasión, una buena excusa traerlo a Richard acá al piso del programa para conversar un poco alrededor de la obra de este director. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme, por pasar también la data de la película. Efectivamente, tenemos un especial de pelis de los 80. Pasamos Robocop, que no es la típica película quizá que se pasa en un ciclo de cine, y pasamos Beetlejuice, y la idea es cerrar ahí ATR con los chiques acá de Videodromo con La Mosca, que es quizá un clásico, porque Cronenberg, si tiene una característica, me parece, es justamente esa. Es quizá, está considerado un autor, un director medio de culto, pero algunas de sus películas fueron hitazos y mucha gente quizá no es cinéfila, lo conoce y lo vio, ¿no? Sí, que de hecho también eso ha habilitado a que no se lo tomaran mucho en serio, ¿no? Sobre todo en su primera etapa. Ahora ya se puede hablar de un cineasta consagrado y por ahí se escriben artículos, ensayos, digamos, sobre las películas de Cronenberg, pero lo cierto es que, no sé, hay películas como por ejemplo La Mosca, a los que uno tiende a decir, no sé, esas son las películas que pasaban por la televisión los sábados por la noche, medio como que caen en cierto desprestigio. Lo mismo pasó con Robocop de Paul Verhoeven, por ejemplo. Es decir, uno inmediatamente tiende a, como pertenecen a determinado género, las tiende a desvalorizar. De hecho, hasta lo comentábamos un poco el lunes pasado presentando Los ojos sin rostro de Paul, de Georges Franju, que el hecho de el terror ya de por sí goza de cierto desprestigio, ¿no? Uno habla de cine de terror y ya inmediatamente se lo tiende a descalificar, ¿no? De hecho, hasta la propia academia, por ejemplo, de Hollywood, en la entrega de los Oscars, no suele premiar ni nominar a películas que pertenezcan al género del terror. Es muy interesante, porque el género de terror es sumamente popular, además. Y es cierto igual que el desprestigio tiene que ver con que hay muchísimas películas, sí, que son malísimas, de terror, que son muy malas, muy, muy malas, pero es cierto que ha dado buenas joyas. Y un poco lo que buscamos en el ciclo, en este mes dedicado a pelis de los 80, es justamente reivindicar eso que vos decías, Rob, películas que vimos en la tele, a lo mejor. Películas que quizá la gente de mi generación por ahí la veían los padres o la veían los hermanos mayores, pero uno porque era chiquito, porque eran violentas, no por ahí no te dejaban ver, como reivindicar ese tipo de películas, pasarlas, volverlas a ver, analizarlas, pensarlas, porque pensar el cine es muy interesante también. Digo, ver el cine está bueno, pensarlo es como que hace mejor a las películas. Sí, justamente vos decías esta cuestión también de películas que pasaron en la tele y se volvieron populares, por así decirlo, y justamente David Cronenberg celebra ese hecho. Él, en una entrevista que vi hace muy poquito, justamente hablaba de esa cuestión de que a él, digamos, habiendo transitado parte de su infancia haciendo el cine también, le parecía también una idea un poco democrática y un poco loca también esa posibilidad de acceso al cine en la televisión, ¿no? Y también toda la cuestión ahí también de lo que ha sido medio cierta competencia entre el cine de Hollywood y la televisión como medio masivo. Digo, él mismo reivindicaba un poco esta cuestión también de que cuando la imagen televisiva fue mejorando, digamos, ahí también se accedieron a otro tipo de películas, entonces ese consumo también un poco ese acceso a películas también estuvo marcado por digamos la impronta de la televisión, que es un medio que obviamente por ahí en algunas de sus películas lo va a tomar muy en cuenta David Cronenberg. Todo el tiempo está criticando, que no sé si todo el tiempo, pero le dedica sus buenas películas en Videodromo, que es la película que le da nombre a su ciclo, especialmente, digo, ¿no? Hay todo un análisis, una crítica a la televisión y a la propia imagen, a la propia sustancia de la imagen televisiva. Por eso es importante pasar este tipo de películas, porque son las películas que veíamos en la tele cuando quizás no teníamos por ahí el discurso crítico que podemos tener hoy de la televisión. No solo nosotros, sino a nivel social, digo, no se discutía la tele. Ahora, no, sí, perdón, antes de que entren nada más con Cronenberg, en la cual ustedes seguramente tienen mucha más información, me quedé un poco con esto de las pelis, de cómo por ahí, en una grilla particular, digamos, uno piensa en el cinema space típico de space, sí, ¿no? Y cómo se le deforma por ahí esa subjetividad de decir, claro, te lo invocan ahí en el medio y uno tiene esa imagen más de pibe y se le pierde por ahí la importancia a estos autores que quedan como, no desprestigiados en la fama, porque digamos, muchos han hecho sumamente famosos, sino desprestigiados en decir, son producciones solo para vender, pero que no tienen una riqueza interior, cuando digamos, a mí me vienen por ahí muy puntual, hoy en día, a mí como profesor, estoy dando ciencia ficción, y estoy dando cyberpunk, y estoy dando todo ese tipo de cosas, y digamos, y cuando pensaba en cyberpunk, y como pensaba en ciencia ficción, y digo, a ver, ¿cómo no puedo hablar de Terminator? ¿No? Y si Terminator es una base para hablar de lo que son las paradojas del tiempo, las paradojas de los viajes del tiempo, ¿cómo no hablar de Robocop cuando está toda la trama, digamos, además de la trama de el policía robótico que mata negros latinos y todo lo que no son de color blanquito con coso? Por el otro lado está la trama de la deshumanización o la búsqueda de la humanización de ese robot que en un momento, no sé si se da cuenta o que se plantea el hecho de, ya está, no siento más, o estoy sintiendo qué onda, pero soy un robot, ¿no? Y va por el otro lado, es decir, ese hecho de la figura de la máquina contra el humano, digo, ¿cómo no plantearlo desde ahí? O, bueno, Blade Runner, que bueno, si bien es un clásico y digamos, y el cyberpunk en un momento también fue un folletín de cuarta, ¿no? En su época, o la ciencia ficción misma, después se fue construyendo como, se fueron construyendo como géneros a los cuales se le empezó a dar otra lectura y que bueno, por ahí a todo este tipo de cineastas darle otra lectura, darle otra vista, que si bien instalaron ciertos yates en cómo ver películas de los 80, hay otros muchos yates que también los instalaron los canales de televisión, que por ahí tendremos que desmenuzarlos, dejarlos un poco al costado y centrarnos más en los que nos quisieron decir esos directores, mucho más visuales, mucho más coloridos, mucho más pomposos, pero que nos dieron un montón de también de herramientas como para volver a analizar, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, y lo interesante del caso de Cronenberg es el haber logrado alcanzar cierta fama y cierta relevancia, y que eso le posibilitara, por supuesto, tener, no sé, contratos de repente con grandes estudios y lograr como una mayor difusión de su obra y demás, pero que sin embargo no resignó, digamos, lo que él venía haciendo, sino que aún más lo potenció. Un caso concreto es el de La Mosca, que está bien, la veíamos en televisión y todo, pero ¿qué estábamos viendo ahí en televisión? Digamos, es una película que juega con el gore, o sea, coquetea con el gore. O sea, ¿qué tipo de película gore hemos visto en la televisión? ¿Qué otro tipo de película? ¿Qué película gore se ve hoy en día, digamos, con ese nivel de monstruosidad y de juego con la carne y demás? Es difícil. Es muy difícil. Yo quisiera unir dos cosas que dijeron. Vos hablás de la ciencia ficción. Digo que la ciencia ficción es tradicionalmente un género totalmente desprestigiado, un género menor, como se suele decir, al igual que bueno, el cyberpunk es como un subgénero, ¿no? de la ciencia ficción. Y esto que vos decís de la carne, porque en la ciencia ficción, la pregunta que recorre Asimov, digo, todos, Bradbury, todos se están preguntando siempre, es la pregunta existencial por excelencia, la pregunta que se hace Robocop: ¿quién soy? O sea, soy un robot, soy una máquina, pero empiezo a tener recuerdos y memoria. ¿Qué onda? Bueno, el conflicto entre cuerpo y máquina, entre cuerpo y ser, entre cuerpo y identidad, cuerpo y subjetividad en términos más contemporáneos, es una pregunta clave de la ciencia ficción y es una pregunta clave en la filmografía de Cronenberg. Digo, sí. Especialmente en La Mosca, pero que se desarrolla a lo largo de sus películas. Sí, que inclusive la complejiza un poco más. O sea, es mente, cuerpo y máquina. O sea, es la biocarne, es la nueva carne, la revolución de la carne, como él va a decir, o como él va a tratar de esbozar también a lo largo de su filmografía. Es un concepto muy interesante, al cual él le va a dar como cierta culminación, si se quiere, en Videodrome, ¿no? Él después, si se quiere, en la segunda mitad de su filmografía va a apelar a un tipo de cine más introspectivo, quizás al estilo Spider, pero sobre todo esa primera mitad, el tema central va a ser este, el eje, la nueva carne, digamos. Y ese conflicto entre mente, cuerpo y la tecnología también. Claro, justamente, bueno, volviendo un poco también, porque me parece él también muy interesante lo que dice, tiene un análisis de sus influencias también, y él dice en un momento en esta entrevista que estoy citando, que también dice que no hay que negar la tecnología porque la tecnología es parte de nosotros, y un poco eso lo viene a colación de la metáfora de cómo eso se cuela, por ejemplo, en películas como en Videodrome o Videodromo, en donde, por ejemplo, en un momento vemos al protagonista con esta cuestión de la fusión de su mano con una pistola, le habían preguntado por esa imagen, y un poco venía a colación esta cuestión de, bueno, el lugar que ocupa la tecnología, y digo, él no se sitúa a sí mismo como un tecnófobo, como por así decirlo, y es muy interesante, digamos, el uso que hace eso. Y también, bueno, decir que un poco también hay una categoría, qué sé yo, que es bastante ilustrativa, que es la de body horror, que él se lo enmarca dentro de ese movimiento, que quizás no es un género específico, pero que quizás abarca a ciertas temáticas que tienen que ver con esta cuestión de, bueno, del lugar que ocupa, la centralidad que ocupa el cuerpo, y esta cuestión de la mutilación, de lo pornográfico, de lo sexual, y también, digamos, esta relación, si se quiere, entre el cuerpo y el aparato, ¿no? Como esta cosa que ya se empieza a difuminar y no se empieza a distinguir. Sí, la obsesión de que Cronenberg por el cuerpo, como vos bien decís, la mutilación, pero también el aspecto sexual, no necesariamente erótico o a través de la desnudez, como se suele hacer en las películas tradicionales, sino justamente a través de sus complementos con las máquinas. Pienso en Crash, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, igual, en que en su segunda etapa o en la segunda mitad de su filmografía se pierda su interés por la carne. No digo que se pierda, pero pasa, si se quiere, a un segundo plano. No está ese énfasis tan fuerte puesto como si lo está en la primera mitad de su filmografía. Pero no pierde igual un lugar primordial, porque justamente pienso en lo que dice ella. Estoy pensando en una filósofa norteamericana que se llama Donna Haraway. Es conocida precisamente por el Manifiesto para Cyborgs, por hacer un análisis desde la biología, desde la filosofía, desde la ciencia ficción, digo, ¿no? Y ella lo dice: somos cyborgs, nosotros, naturalezas del siglo XX, somos híbridos de naturaleza y máquina. Y pensar esto, digo, usar una tecnología, ser parte de una máquina, no es solo ser un Robocop o ser un Terminator, es, por ejemplo, usar una plantilla, es, por ejemplo, usar una zapatilla, es usar un anteojo. Digo, me parece que, por ejemplo, cuando en Pandillas del Este, ¿es la película? Sí. Cuando vemos el cuerpo de Viggo Mortensen todo tatuado, digo, ese cuerpo que es la memoria, que después es ficticio, incluso está como programado por la policía, etcétera, ¿no? Por todo eso hay algo de la tecnología, hay una tecnología aplicada sobre el cuerpo, no quizá en el nivel de la mosca, de las mutilaciones, pero hay todo un trabajo muy fino, me parece, en Cronenberg, siempre sobre el cuerpo, y justamente ahí donde aparece la importancia de las máquinas, justamente en los límites del cuerpo. ¿Dónde termina el cuerpo? La superficie de los cuerpos. Ahí donde son penetrables los cuerpos, ahí donde se combinan y se mezclan con otros cuerpos. Es lo que le interesa a Cronenberg, incluso en películas como La Mosca o como Videodromo. Sí, no sé si a ese mismo nivel. Me parece que el enfoque, por lo menos, es distinto. El enfoque sobre el tema. En los primeros ya me parece que lo que sí veo como elemento lineal, que si se quiere puede unir a toda su filmografía, es el hecho de respetar el que la amenaza, el mal, lo que desata el conflicto, proviene desde el interior y no proviene desde el exterior. No está presente esa amenaza externa. Eso sí creo que es un elemento común y que por lo menos en sus orígenes diferenció su obra de la de otros autores del género del terror. De hecho, no sé, la bajada de título de Shivers es They Came From Within, vinieron desde el interior. Casi parafraseando a They Came From Outer Space, vinieron del espacio exterior. Eso sí me parece que es una línea que uniría a todo. Sí, bueno, vamos a seguir con todas estas temáticas. Viste que son, dentro de todo, bastante postmodernas también, podríamos decirla. Ahí podemos hacer una línea para unir temáticamente con el programa. Bueno, vamos a escuchar un poco Ulver y volvemos después. Androides paranoides. Por debajo del resto. Today we are witness to the dawn of a new communications era, brought upon us by satellites, lasers, fiber optics, microprocessors, and magnetic bubbles. Y continuamos en Androides paranoides y continuamos con nuestros amigos de Videódromo. Y continuamos hablando un poco de Cronenberg y nos fuimos hablando un poco de cuerpo, mente, máquina, carne, vísceras, y se mezcló todo eso, y la mosca, ¿sí? ¿Y la mosca por qué también? Hay algo raro que está pasando acá en el estudio, no sé si nos está invadiendo. Ah, nos estaba invadiendo. Cronenberg se estaba metiendo dentro de nuestros corazones y dentro de nuestros radioyentes también, iba hacia el otro lado. Pero bueno, continuamos hablando un poco de Cronenberg con la gente de Videódromo, ¿sí? Diga nomás, digamos, este lugar es libre para... ¿Quieres decir algo Space Haraway. No digas que votaste a Bolsonaro. Bueno, eso nos admite en la radio, no, pero después cualquier cosa. Bueno, todo no. Algo que dice Haraway es que el cyborg, digo, es nuestra ontología. Dice, ¿no? Es decir, es nuestro ser, es nuestra forma, es lo que nos explica. Por eso mismo también nos otorga nuestra política. Y hay algo interesante que es Charlie, en un video, Charlie García, en el videoclip de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que es un videoclip no muy conocido de Charlie, que él está en una playa, arranca con un monólogo diciendo que su política es la de los insectos. Que es el. Nada, es un monólogo más largo, no me lo voy a acordar exactamente. Ahora, que es precisamente algo que está sacado de La Mosca, de Cronenberg. Digo, ¿no? Pensar, dice, no compasión, no amistad, no me voy a acordar, mi política es la de los insectos. Así que tienen un dato ahí para los fanáticos de Charlie, pueden encontrar en La Mosca. Digo. Bien, Charlie bien. Que tiene su relación con las películas. Todo, domingo todo arrancamos con ese videoclip. Obviamente, ya está pensado. Está bueno para pensar algo que surgió acá afuera. ¿Cuál es el, también la pregunta que surgió fue off the record era cuál es el insecto que menos te gusta, pero cuál es el insecto que te representa o que a uno le gustaría ser, ¿no? Porque es difícil, uno generalmente quiere ser otras cosas, no un insecto. Y elegir un insecto para el cual ser y darle categoría y darle contenido, es todo un viaje, ¿eh? Uno puede elegir fácilmente la hormiga, ¿no? Porque sobre era, por esto, hay que pensarlo bien. Justo acaba de morir Stan Lee. Bueno. No, yo creo que nos vamos a ir de acá. Bueno, una mosca no quisiera. Una mosca definitivamente no. Una mosca es raro. Hay una película, Acid House. No recuerdo ahora el director. Es uno de estos medios de la escuela Trainspotting. Es basada en la obra en la novela de Irving Welsh, que uno de los personajes, hablando, se encuentra con el diablo, le concede un deseo porque él no quiere estar más ahí, no se banca, qué sé yo, y lo transforma en una mosca. ¿Sí? Después nos seguimos pues spoileamos todo. Para más son como tres micro películas dentro de una. Y es su vida como mosca, ¿sí? Medio vengándose de la vida que le había tocado y de las personas que le habían hecho mal. Así que no está tan malo ser mosca si se puede ser mosca. La Casa del Ácido se llama esa peli. Sí. Claro, La Casa del Ácido, House. Vio cosas que por ahí él no imaginaba y tal vez no quería ver. Y también tuvo la posibilidad de vengarse de cosas que sí él quería vengarse. Así que, si uno se basa en esa película y queda con ese recuerdo y esa memoria, como Robocop con la memoria de su vida anterior, podríamos decir que está bueno ser mosca. Sí, más o menos. A mí me hace pensar rápido así en algo que retoma también la ciencia ficción en general, pero que ya está presente en nuestra cultura, en la mitología griega, ¿no? Esta idea de la absoluta equivalencia entre las cosas, que toda búsqueda de un sueño, toda búsqueda de un deseo va a llevar inevitablemente a la tragedia. Digo, ¿no? Que después de una serie de satisfacciones el universo se va a cobrar lo suyo y vas a terminar mal, digo. Es algo que desde Frankenstein, digo, ¿no? Por decir, Mary Shelley, que es también un poco la que funda la ciencia ficción como la conocemos hoy, que ya es una idea que está presente en Robocop, que está presente también en La Mosca, que está presente también en general en la ciencia ficción. La idea de que uno es artífice de su propia destrucción. Siempre en general porque busca saber, porque busca el conocimiento, nada, siempre es Eva mordiendo la manzana un poco también. A mí me hace pensar siempre que imagino eso, no creo que obviamente Cronenberg lo haga en ese sentido, pero esta cuestión como cierto castigo al hombre por reinventarse a sí mismo, ¿no? Parece más una cuestión así. Está muy presente y me parece que también hay mucho de la ciencia ficción que es bastante ateo en ese sentido. Y en nuestra sociedad y lo cultural, todo el tiempo, la imposibilidad de reinventar lo dado, digo, ¿no? De reinventar lo establecido. Por eso la ciencia ficción es popular, porque tocan los temas que nos gustan. No, después es muy interesante esto que charlábamos en el bloque anterior, justamente me hiciste acordar por esto. Porque él se considera a sí mismo como ateo, agnóstico. Bueno, no cree, digamos, en la presencia de un Dios exterior que nos gobierne y que de alguna manera rija nuestras vidas y nuestros destinos. Y cree que de alguna manera estamos solos en el universo y que hay que convivir con la angustia, digamos, de estar solos, de que no exista esa figura paternal superior que esté ahí para velar por nosotros. ya sea por nuestra vida en la Tierra o por una vida en el más allá. Y que eso es uno de los puntos centrales que él toma para decir todo lo que es el mal en nuestra Tierra, en nuestro planeta, proviene de nosotros mismos y proviene del propio hombre. Y por eso también el terror, o por lo menos el terror que él trata de representar, es tan terrorífico y angustiante a la vez, digamos, porque no hay escapatoria. El terror, eso que genera la amenaza, eso que genera el terror, proviene de nosotros mismos. No hay con qué darle, sí. No hay con qué darle, tal digamos. Cual, pienso, digo, que el gran... Uno piensa, no sé, en otras películas y dice, bueno, la amenaza es aquella, la amenaza es, no sé, Michael Myers, la amenaza es Jason, y la amenaza, no sé, es Godzilla. Basta con aniquilar esa amenaza exterior que viene a alterar este estado de cosas para que termine la película de terror, digamos. En el caso de Cronenberg, esto se complica, digamos. Sí, tal cual. Pienso que el filósofo de la angustia es Kierkegaard, y de lo que se conoce, ¿no?, por su concepto de la angustia, etcétera, pero es también, por otro lado, el primero que trabajó la desesperación. O sea, es el filósofo de la desesperación también. Une las dos cosas ahí. La desesperación tiene mucho que ver con el género de terror. Digo, son dos cosas que van juntas. Porque uno desespera, ¿por qué? Porque quiere ser lo que es y no puede, o porque quiere ser otra cosa y no puede ser otra cosa que ser lo que no es. Digo, todo esto tiene que ver con el terror, la desesperación absoluta que genera el terror de Cronenberg. Nunca, no lo había pensado en relación a la angustia. Es angustiante, Cronenberg. Sí, tal cual, no lo había pensado. Pero sí, aún así. Sí. No, pero. Sí, pero él también reivindica, y volviendo a entrevistas, por eso me parece un tipo interesante de escuchar, también reivindica el lado del humor, del absurdo y del terror también, ¿no? De, bueno, nosotros somos artífices, ¿no?, de nuestros propios destinos, si se quiere, nosotros somos artífices, podemos reinventarnos también, pero también, digo, ver en ese terror un poco de humor. Él digamos, reivindica eso. Uno no miraría, digamos, en clave de humorística una película de Cronenberg, obviamente, pero digo, hay cierta, digamos, sátira también ahí dentro, que podrían entrar dentro de sus películas y que él mismo también, en cierta manera, reivindica. Me cuesta, sí, pero... Es costoso. Porque también estaba pensando por ahí, digo, como para ir mencionando un poco, en películas como en Shivers o también en Videodrome, también están las presencias de las grandes corporaciones también. Y entonces ahí como también hay una magnificencia de la corporación social intentando cambiar los destinos también de cierta... Bueno, en Videodrome a través de los medios masivos, ¿no? Pero en Shivers también hay una gran... en Scanners, quise decir. En Scanners hay una... Digamos, hay grandes corporaciones, digamos, detrás de... En Shivers también. En Shivers, bueno, sí, en Shivers también, pero sí. No tan presente. Pero digo, son también. De hecho, la película arranca con la propaganda de una corporación que son los que controlan ese distrito, digamos, donde transcurre la película. Claro. Sí, obviamente, sí, no había pensado así, pero. Yo quisiera hacer una fe de ratas, que dijimos Pandillas del Este cuando era Promesas del Este. Sí. Me confundí, eso, nada. Bien. Vamos. Cerrando, vamos concluyendo ahora por cuestiones de tiempo. Lástima, porque la verdad que da para un par de programas más. Sí, Cronenberg solo y la ciencia ficción también. Cronenberg, la ciencia ficción, la desesperación, el absurdo como forma, como antídoto ante la desesperación, que para mí es muy bueno, y es para pensarlo. Igual para mí, muy interesante, un montón de claves. Diego, ya es interesante la propuesta, el convite para el domingo, y además un montón de claves que fueron saliendo también como para... ese cargado, ¿no? Como para no decir, wow, vi una película que vi cuando era chico, sino que ahora la voy a ver con un montón de condimentos como para tener distintos lentes. Son, digamos, unos lentes 3D raros, no es el que te cambia la percepción visual, pero sí una percepción un poco más interna, y estuvo bueno el debate, la charla, el intercambio, que bueno, siempre está sujeto también al tiempo, que es otra cosa que la filosofía tiene un quilombo bárbaro, ¿no? ¿Reinventar el tiempo acá? Ojalá podamos reventar algún día el tiempo. El día que cuando no vengan más nuestros compañeros y queridos de la bicicleta de Saturno después de las 10 de la noche, reinventaremos el tiempo. Pero hasta tanto, muchas gracias a la gente de Videodrome. Matías, un gustazo. Y gracias por... Augusto, Matías. Es mi hermano. Te mando un saludo de paso. Augusto, bueno, uno también vive del pasado un poco. Augusto, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Entonces, viendo 7:30. 7:30. Sí, 7:30 en el Centro Universitario de Azul, 47 entre 11 y 12. Vamos a pasar con los chicos de Videodromo, La Mosca, a La Gorra, y se pueden ir a tomar una cervecita artesanal y comer algo rico. Y comer algo rico. Vamos a escuchar un poquito de música para el final. Presente nomás. Bueno, igualmente todo esto lo dijimos, pero no se depriman, vayan, va a estar buena la proyección. Podemos debatir un montón de cosas más también. Nos vamos a ir con Nine Inch Nails, Closer. I'm Androides paranoides. Disidente y disonante. Alterdata paranoide. Continuamos a contratiempo, no a contrapelo, Androides Paranoides, ya cerrando, nos queda mucho tiempo, queríamos pasar un poquito de actualidad, en este caso siguiendo un poco la temática, lo que es el post-punk. Hay todo un revival, ¿no?, de post-punk, un post-post-punk, digamos, encarado por un montón de bandas ahora, que generalmente ya no sacan discos, sacan distintos singles o discos de cuatro temas. Hemos pasado los Boy Pablo. Tenemos a los Yellow Days, que también los hemos pasado. En este caso estamos pasando una banda estadounidense, Race, que toma un poquito de esto de la efervescencia del punk de los 70, de los 80, mezclado con ese sonido muy television, The Fall, de Brian Eno y otras bandas más. Este último disco, que salió hace días nomás, bajo el sello Travel in Mind, se llama You Can Get There From Here, ¿sí? El primer lanzamiento en este sello, el segundo en su carrera. Race, una banda sumamente recomendada para esos días que hay que estar un poco dulces y mirar lo lindo que es la primavera. Pero nos metemos ahora y pegamos un volantazo fuerte para esos días de fábrica grises, como este fin de semana que pasó de mucha lluvia, y tenemos mucha lluvia o venimos de un día embroncado, que es lo mejor que escuchar algo nuevo. ¿De qué banda, Lucianita? Sí, así es, porque vamos a escuchar algo de Slipknot, uno de los temas que sacó después de 5 años aproximadamente, y nos sorprendió hace apenas unos días con All Out Life, tema que formará parte de su última discografía, que lanzará próximamente lo que queda del año, en teoría, o a principios del 2019, eso fue lo que más o menos fueron diciendo. De alguna manera lo que dicen es como que este tema intenta hacer dos cosas, dicen ellos. Reunir a todos, por un lado. Tener un par, ¿no? Claro. Pero también recordarles que el pasado no es algo que se deseche con desdén, dice. Un tema que, de alguna manera, ¿cómo se diría esa palabra? Como reivindica. No sé si reivindica, revuelve el pasado, una cosa así, como recordando esa. Claro, recordemos que Slipknot empezó como una banda muy icónica, digamos, de gente con máscaras más recontra piola diseñadas. Nadie sabía quiénes eran, muy pesados, muy duros para la época. Tenemos por ahí, dentro de todo lo que era el new metal, tenemos por un lado a los System of a Down y a los Slipknot, como los representantes más de un metal a la vieja escuela, no tanto como las cosas más poperas o un poco más negociables que tenían los Limp Bizkit o a donde había llegado Korn o ese tipo de bandas, o los Deftones. En este caso, para estas dos bandas le daban mucha impronta a lo pesado con algunas mezclas más. Pero Slipknot, bueno, después, ¿qué pasó? Se sacaron las máscaras. Cantante Corey Taylor formó Stone Sour, una banda mucho más melódica, más por otro lado. Y bueno, dijeron, no, con este tema volvemos a hacer Slipknot, a recordarles quiénes éramos al principio, que más allá de mascaritas y mucha cosa, lo que importa es la música. Tal cual. De alguna manera lo que dicen es un álbum complicado, es oscuro, es pesado, es melódico, es feroz, es un disco hostil. Y en muchos casos la gente se va a cagar en sus pantalones, así fue como directamente fue lo que dijeron los muchachos de Slipknot, así que en palabras de Corey Taylor básicamente fueron, así que es un disco que va a dar que hablar básicamente, porque vuelven a las máscaras, porque vuelven a su clásico payasito, así que esto es lo que deja la actualidad el día de hoy de la mano de Slipknot. Vamos con All Out Life. I'm going to go to the hospital. to three, I'm gonna show you what I do. Androides paranoides. Cultura. Clase B. lying on an eiderdown. Yippee, you can't see me, but I can you. Y nos metemos cerrando este último bloque muy, pero muy caótico de Androides Paranoides. Escuchando un poco de Pink Floyd, es el bloque de influencias, ¿no? Y agarramos el primer Pink Floyd. Sabemos de toda la experimentación, sí, de todo lo que puede haber influenciado. Y fue una gran influencia dentro de lo que fueron géneros como el post-rock o, de hecho, hasta el post-punk, digamos, en todos, sí, estos post. Sí, quiero decir, muchas de las bandas que estuvimos escuchando tienen una gran influencia en Pink Floyd. Así que atraviesa básicamente a montón de artistas. Nos quedamos en ese primer masticar del sonido, sí, 60 llevado a otro lado, ¿no? Todavía con Syd Barrett, todavía sin David Gilmour, sí, de Piper Gates of Dawn, que era ese primer disco del año, creo, si no estoy mal, del año 67. Y así medio que nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a despedir igualmente con un tema de Can, ¿sí? Canibalismo, iba a decir. Comunismo, anarquismo, nihilismo. Así lo tituló esta banda alemana, que fue la versión o la manera alemana de hacer algo tipo lo que fueron los 70. Algo medio psicodélico, medio rockero, sí, a lo alemán. ¿Sí? Buscar su propio sonido. Ellos dijeron, queremos reinventarnos y dejar de ser los hijos de los nazis que estuvieron antes. Sino pibes y pibas, sí, que hacen otra cosa distinta, y ahí se dedicaron a volar y le metieron sonidos. Y de ahí nació después la música electrónica y un montón de géneros más, ¿sí? Que empezaron experimentando con esos sintetizadores y esas cositas que fueron saliendo en la época. Así es. Sí, grandes bandas que supieron influenciar y supieron atravesar a los artistas, aparte de los artistas que estuvimos escuchando en el día de hoy. Muchos quedarán para un próximo programa de Androides. Eso lo sabrá solamente el destino, gente. Así que nosotros ya nos estamos despidiendo porque nos están pisando los tobillos la gente de la bicicleta de Saturno que está del otro lado. Dos grandes bandas vamos a escuchar. ¿Qué temas, Tata? Tenemos primero Can haciendo Mushroom. Nos vamos a despedir con Mushroom, con una banda. Sí, estamos, sí, escuchando, fue, una gran, estamos banda. Escuchando una gran banda, por eso. O sea, hay otra que la vamos a dejar y que va a entrar seguramente en el próximo programa. No la vamos a decir. No la vamos a decir. La vamos a dejar ahí. En total sospecha, en total, sí, misterio. Nos vamos a ir con Can haciendo Mushroom, un tema muy, para mí, radiohediano. Damo Suzuki está. Parece Tom York. Me encanta. En este tema. Muy actual, un tema en los principios de los 70, sí, uno lo escucha y parece de un disco de radio que es de ahora, para prestarle atención. Excelente, me encantó la propuesta. Nosotros nos estamos despidiendo. La gente de la bicicleta de Saturno ya está, los estudios de Radionauta. Nosotros nos despedimos gracias al Mariscal que estuvo del otro lado haciendo. Sí, transpiró, hoy transpiró, es así, lo hicimos correr. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Nosotros nos despedimos en esta edición número 18 de Androides Paranoides. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo capítulo. Nos vamos con Can, Mushroom. Chao, gente. I was there. Paranoides. Por debajo del resto.